Latinoamérica rompe el cerco. La información de nuestros territorios en rebeldía. Un semanario libre y alternativo. Hola, hola, bienvenidos a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a este programa que se viene con el solsticio. Dependiendo la región del planeta donde te encuentres, va a ser distinto, sin ninguna duda. Para nosotros, desde aquí, es un momento de transformación. Tratamos de resonar y de estar en conexión con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. También entender que somos parte de la vida de esta Tierra y no solamente máquinas que producen para este sistema que nos oprime. Es un recordatorio. Bienvenidos. Este es el programa número 52, nuestra quinta temporada. Por acá, Ayelen Correa Ruau. Nos van a estar acompañando en la edición de este programa les compañeros de Radio Curruf, La Señal del Viento en Gulumapu, el territorio mapuche que resiste a la ocupación del Estado chileno. Les pedimos que nos acompañen. Iniciamos en Centroamérica, concretamente en Nicaragua. Enviamos un saludo a la compañera Fátima Villalta, integrante de Hora Cero Nicaragua. Tiene que ver con la situación política del país. En el último mes, al menos 15 personas que se oponen al gobierno han sido secuestradas, incluyendo importantes figuras del sandinismo histórico. A ninguno se les ha permitido ver a sus equipos legales ni familiares. Nicaragua tiene previsto un proceso electoral para noviembre de este año 2021 y, según registros de Hora Cero Nicaragua, son más de 130 las personas privadas de su libertad, presas y presos políticos. Te escuchamos, Fátima. Un saludo fuerte y caluroso a las compañeras y compañeros de Latinoamérica Rompe el Cerco. Gracias a quienes nos escuchan desde las diferentes geografías de nuestra América. Mi nombre es Fátima Villalta y formo parte del medio de comunicación, investigación e incidencia Hora Cero Nicaragua. La situación en Nicaragua empeora cada día más. No hay día en que alguien no sea secuestrado, interrogado, golpeado o amenazado por elementos de la Policía Nacional o grupos paramilitares. La escalada de terror va en aumento, y aunque algunos se nieguen a verlo, la razón de toda esta política del horror no es complicada de entender. Todo se resume en Daniel Ortega, quien gobierna Nicaragua desde 2007, y sus ansias por mantenerse en el poder al precio que sea. No importa si ese precio es la vida y la integridad de un país entero, que ahora se encuentra secuestrado por él y su familia. Ortega ya demostró de lo que es capaz en el 2018 cuando asesinó a más de 350 personas y obligó a más de 100.000 nicaragüenses a partir al exilio. En noviembre de este año serán las elecciones presidenciales para las cuales no hay garantías mínimas, empezando porque Ortega pretende borrar a cualquier candidato que sea una posible amenaza. En nuestro reporte del mes pasado mencionamos las detenciones ilegales de Walter Antonio Gómez y Marco Antonio Fletes, ambos ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrio de Chamorro, hasta la fecha siguen privados de libertad y sus familiares no han podido verlos. Este mes de junio fueron secuestrados cuatro precandidatos presidenciales de la oposición: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro. A eso se le suman los opositores Violeta Granera, José Palés y José Adán Aguirre. El 12 y 13 de junio también fueron secuestrados Suyen Barahona, Ana Margarita Vigil, Tamara Dávila, Víctor Hugo Tinoco, Hugo Torres y Dora María Telles. Sobre estos últimos es importante decir que Hugo y Dora María fueron combatientes históricos del sandinismo. Ambos organizaron comandos armados para conseguir la liberación de Ortega cuando estuvo preso en las cárceles de Somoza. La comandante Dora María, una mujer que le dio la vuelta al mundo, ahora es noticia de nuevo porque su ex compañero de lucha quiere acabar con todos los que se le pongan enfrente. La historia se repite dos veces, decía Marx citando a Hegel en el 18 Brumario. La primera como tragedia, la segunda como miserable farsa. Y es en esta miserable farsa de un hombre que secuestró las siglas del sandinismo que nos encontramos ahora. En medio de estos arrestos arbitrarios, ninguno de los detenidos ha podido ver a sus abogados ni a sus familias. Los recursos legales que se han presentado que han sido rechazados una y otra vez. Nadie sabe qué pasa detrás de las puertas del sistema de detención donde se encuentran. ¿Pero de qué se le acusa?, se preguntarán. Para responder a esto hay que aclarar que Ortega es quien controla todos los poderes. Ha creado una serie de leyes a su medida para criminalizar a opositores, defensores de derechos humanos y periodistas. En octubre del 2020 se aprobó la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, que considera a cualquiera que reciba fondos del exterior como un agente extranjero que debe inscribirse ante una institución del gobierno y reportar mes a mes sus actividades. Además, quienes sean considerados agentes extranjeros no pueden vincularse a la vida política de Nicaragua. Eso incluye organizaciones de la sociedad civil, pero curiosamente el gran capital quedó fuera de estas obligaciones. La segunda ley controvertida es la Ley de Ciberdelitos, donde acciones como difundir noticias falsas que atenten contra la seguridad del Estado te puede costar hasta 10 años de cárcel. Este reporte que ustedes escuchan en este momento podría ser considerado como una noticia falsa por el gobierno de Nicaragua, porque para Ortega sus leyes no son inconstitucionales y las detenciones ilegales y los presos políticos no existen en el país. La siguiente ley es la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Autodeterminación y la Paz. La ley lleva ese nombre porque la única defensa del régimen frente a otros gobiernos que los acusan de cometer crímenes es decir que nadie debería meterse en sus asuntos. Por esta ley están acusados muchos de los opositores que mencioné al principio, donde de forma arbitraria pueden ser detenidos quien atente contra la soberanía de Nicaragua al pedir o celebrar la intervención extranjera dentro del país. Y no hablamos de la entrada de los cascos azules, sino de intervenciones diplomáticas como las que muchos países están intentando llevar a cabo en estos momentos. Finalmente, debo mencionar que en febrero de este año, el Código Penal fue reformado para ampliar la detención preventiva. Antes eran 48 horas, ahora son 90 días los que puedes permanecer detenido sin que tengas una acusación formal en tu contra o sin que te presenten pruebas. A grandes rasgos, este es el convulso contexto actual que vive Nicaragua, donde no sabemos quién será el siguiente en ser secuestrado y acusado por algún crimen. Hasta la fecha, hay más de 130 presos políticos para quienes demandamos su liberación inmediata. Aunque quieran silenciarnos, seguimos en pie, luchando por la vida y la dignidad de nuestro país. Gracias a los compas de Latinoamérica Rompe el Cerco por este espacio y saludos desde algún lugar de las Américas. Vamos a ir ahora al sur de Abyayala, concretamente a Argentina. Vamos a hacer contacto con la compañera Marta Melody Campos de Radio Amaranta. Esta semana hubo algunas novedades sobre el tratamiento legislativo de la ley de cupo laboral trans travesti. Diana Zacayán y Loana Berkins, así ha sido bautizada en homenaje y en reivindicación de dos compañeras históricas de la lucha trans travesti en el país. Vamos a hacer contacto con esta compañera que además trae una entrevista a Luisa Hernández que da su mirada ante el tratamiento de este proyecto de ley. Hola para todos, todas y todes, retransmitiendo desde acá, desde Argentina, provincia de Buenos Aires, ciudad de Pilar, Marta Campos, contándoles un poquito los acontecimientos en nuestro país y en Argentina ante la cuestión del cupo laboral trans. Hace una semana se debatió en la Cámara de Diputados el tema de la aprobación de la ley de cupo laboral trans para que llegue al Senado. Todos los diputados lo debatieron y por mayoría se aprobó el paso a la Cámara de Senadores. En el día jueves por el mediodía, 13 horas, se transmitió en vivo el trato de la Comisión de Mujeres y Diversidad Sexual del Senado, en el cual también trataron el tema de la ley de cupo laboral trans, el mismo que fue aprobado para que la semana siguiente se debata en Cámara de Senadores y ver si la ley es aprobada o no. Acá nos quedamos con la compañera de Pilar, Luisiana Hernández, que nos va a contar un poquito su mirada ante esta situación. Mi nombre es Luisa Beatriz Hernández, soy activista trans. Vivo en Pilar, provincia de Buenos Aires, en la Argentina. La verdad que para mí es muy importante lo que se está haciendo en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación Argentina, donde se está votando por primera vez en la historia lo que es el cupo laboral trans en su integridad como ley, porque ya se había tratado, pero el gobierno, uno de los gobiernos que hubo, como que tiró por la borda todo lo que se venía haciendo y ahora en este nuevo gobierno se volvió a tomar la posta de esa propuesta para nosotras. Lo que sí me gustaría que el sector privado también se ocupe de darnos trabajo, porque lo merecemos. Hace muchísimo tiempo atrás las mujeres lucharon por lo mismo, por tener trabajo, porque la mujer era solamente para su casa y para tener hijos y el hombre era el que salía a trabajar. Luego la mujer logró tener su espacio en el mundo laboral, más allá de que hasta el día de hoy le siguen pagando menos, ¿no? Pero lograron trabajar. Nosotras las trans nos han tomado siempre como un fetiche, como algo extraño en la sociedad. Y nos han tomado siempre para la burla. Hoy en día para el bullying, porque todo el mundo sabe lo que es una trans. El que no sabe lo que es una trans vive en otro planeta. Todo el mundo sabe lo que es una chica travesti trans. Y creo que hoy en día nos hacen bullying por el tema físico, por la voz, por la cara, por el, no sé, por nuestros cuerpos. De todas maneras tenemos derecho a, hoy en día que nos han otorgado como el matrimonio igualitario, como la identidad de género, pero falta mucho todavía en el camino. Tenemos que lograr que el bullying hacia nosotras ya, que ya sea algo caduco en la sociedad. Y lamentablemente hay un machismo todavía muy explícito en donde nos siguen tratando inferiormente, haciéndonos bullying. Y de ahí también viene lo que nadie nos quiere dar trabajo, porque somos como mal vistas, somos como un fetiche en la sociedad. Y entonces la gente es como que no nos quiere dar trabajo, por miedo a la burla, quizás al que dirá la gente. Bueno, hay mucho tema tabú todavía dando vuelta. Pero a mí me alegra mucho. Me alegra mucho que el cupo laboral trans se esté votando y que el Estado se ocupe de darnos ese porcentaje de trabajo a nuestra comunidad. Porque lamentablemente el sector privado no lo va a hacer, porque el sector privado sigue manejado por mentes viejas, por personas viejas que tienen otro concepto de la sociedad, otra moralina barata, en donde siguen excluyendo a la gente por el color de piel, por el sexo. No sé, por cómo viven, por si viven en capital, porque si viven en provincia, porque si es pobre, porque si es de la villa. Lamentablemente el sector privado es un sector, digamos que es muy, muy caduco para el siglo XXI. Y ojalá lo hereden mejores mentes, porque mientras estén esas mismas mentes gobernando las empresas, a nosotras no nos van a dar trabajo. Así que es importante que el Estado se ocupe. Si no se ocupa el sector privado, que se ocupe el Estado. Porque nosotras también somos personas. Nosotras también tenemos derechos a trabajar. Toda la comunidad trans tiene derecho a trabajar. Siempre nos han condenado a la calle. Siempre nos han condenado a la prostitución, a la marginalidad y a vivir de changas del que te la da o de lo que se puede. Muchas han caído hasta en ventas de drogas por poder sobrevivir. Y han terminado presas, muertas, chicas, compañeras, un montón que han muerto en el camino por HIV, por estar expuestas al trabajo sexual o que las ha matado algún tipo en la calle. Y si esto hubiese existido antes, todas esas personas hoy estarían vivas, estarían con dignidad viviendo como cualquier otra mujer, como se merece vivir una mujer, como se merece vivir una trans o cualquier otra persona, no importa el género. Pero lamentablemente falta mucho todavía en camino, pero sí me alegra de que las cosas se vayan acomodando de a poco. Desde Latinoamérica Rompe el Cerco repudiamos el transfemicidio de Soraya en la ciudad de La Plata el pasado 20 de junio. Además nos preguntamos, ¿dónde está Tehuel? Tehuel sigue desaparecido, un joven trans que salió de su casa a buscar una oportunidad de trabajo y nunca más apareció. Las vidas trans importan, así que ese es nuestro mensaje desde aquí. Vamos ahora al corazón de Abyayala, la tierra cuna, esto es en Panamá, porque continúan las protestas de la coordinadora Victoriano Lorenzo por el derecho a una vivienda digna presentó concretamente la propuesta para una constituyente originaria, que es un instrumento político habilitado por el Estado panameño. Vamos a hacer contacto con doña Betsy Batista Guevara, compañera de Radio Temblor Internacional, para conocer sobre este tema. Panamá. Continúan las protestas de la coordinadora Victoriano Lorenzo por el derecho a una vivienda digna y constituyente originaria. El pasado martes 15 de junio del 2021, la coordinadora Victoriano Lorenzo marchó desde el Parque Porras en Ciudad de Panamá en dirección a la presidencia, la cual se encuentra en el corregimiento de San Felipe. Acción que tiene como objetivo exigir viviendas dignas y justicia social ante el escenario corrupto y nefasto que vive Panamá. Además, exigiendo al Estado cumplir con ese derecho consagrado en la Constitución Nacional. La coordinadora Victoriano Lorenzo también presentó la propuesta para una constituyente originaria, instrumento político legítimo del pueblo y para el pueblo con voluntad soberana, más no la que se está abanicando en estos momentos por sectores de los partidos tradicionales y personas ligadas a sectores de poder en el país, quienes desean que las mismas estructuras permanezcan inamovibles y sin transformaciones reales a través de una constituyente paralela. La coordinadora aglutina a varias comunidades a nivel nacional, quienes la conforman personas de bajos recursos que luchan por este derecho y que en cada acción es importante destacar el colorido, la beligerancia e integralidad de la participación de infantes, mujeres, ancianos y familias coreando consignas como las tierras son del pueblo, derecho que no se defiende, derecho que se pierde, un pueblo unido jamás será vencido. Bueno, el día de hoy pues hemos logrado finalmente reunirnos con autoridades de la Presidencia de la República para la revisión del pliego de peticiones que le fue entregado al despacho del Presidente de la República el día 16 de marzo. Ya ha transcurrido un mes. La Constitución Política de la República de Panamá establece que los funcionarios tienen 30 días hábiles para resolver las solicitudes del pueblo panameño, ¿no? Y más tratándose de derechos humanos fundamentales, en el caso de la vivienda digna, es un derecho inalienable establecido así no solamente en nuestra Constitución, sino también en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Frente a esa situación, pues, las autoridades nos dicen que ellos tienen el documento, lo tiene la Secretaría General, ahora mismo la Presidencia de la República, y están estudiando cada uno de los puntos que se han señalado allí. En el caso de los compañeros de Cerro Tigre, los compañeros de 24 de diciembre, los compañeros de Cerro Azul y otras comunidades que tienen amenaza de lanzamiento por intruso, los compañeros dirigentes de cada comunidad dieron su versión a las autoridades y manifestaron que no van a permitir lanzamiento por intruso de ninguna comunidad, porque el dolor de uno es el dolor de todos, y donde toquen a una, todas van para la calle, todas van para la calle. Así que no se va a permitir lanzamiento por intruso de ninguna comunidad. No, señor. No se va a permitir lanzamiento por intruso de ninguna comunidad de personas que tienen derecho en este país, donde los gobiernos no solucionan el problema de la vivienda, un déficit de habitacional, un déficit de más de 1.200.000 panameños que no tienen dónde vivir. Compañeros, porque un pueblo unido jamás será vencido. ¿La pelea es? Bueno, compañeros, gracias a todos por la participación. Nos vemos en la próxima lucha. La coordinadora está vigilante de que el gobierno cumpla con el pliego de peticiones y que desista de los desalojos. Este es un reporte de Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional. Vamos ahora a la República Bolivariana de Venezuela. Seguimos haciendo difusión de la lucha que llevan adelante desde el Comité de Trabajadores Presos de Venezuela. En esta oportunidad, Marta Chanán, de la organización Lucha de Clases, que hace vida en el Comité por la Libertad de los Trabajadores y Trabajadoras Presas, nos cuenta en qué están. Un saludo fraterno y combativo desde Caracas, Venezuela. Quien les habla, Marta Chanán, militante de Lucha de Clases, sección venezolana de la Corriente Marxista Internacional, y miembro activa del Comité de Familiares y Amigos de los Trabajadores Presos en Venezuela. A través de la experiencia que vivimos los revolucionarios en Venezuela con la privativa de libertad de los camaradas Argenis Torrialba y Alfredo Chirino, decidimos que el silencio no era una opción. hemos conformado el Comité de Familiares y Amigos por los Trabajadores Presos, que lo integran las organizaciones Urgentes, que es un colectivo de derechos humanos, Lucha de Clases, En Común y el Comité por la Libertad de Alfredo de Argenis. Y por supuesto, los protagonistas de esta lucha, que son los familiares de los privados de libertad. Entre los casos que actualmente el comité está defendiendo, tenemos los de los controladores aéreos Guillermo González, quien fue detenido el 20 de mayo del año 2020, y Dervis Rodríguez, quien fue privado de libertad 15 días después, el 4 de junio del 2020. A ambos se les ha diferido su audiencia preliminar por 9 veces. Se les acusa de traición a la patria, entre otros cargos. También en ese mismo caso está detenida una mujer, la compañera Oriana Rojas, quien es la compañera sentimental de Dervis Rodríguez. Fue acusada de irrespeto a la autoridad y la misma está ahora mismo con una medida cautelar bajo presentación. También tenemos el mismo caso de Alfredo y Ardenis. Los compañeros fueron privados de libertad en febrero del año 2020, puestos en libertad en febrero del año 2021, pero no una libertad plena. Ellos tienen arresto domiciliario, hay una apelación en su defensa y hasta ahora no tienen un tribunal de apelación asignado. También tenemos varios casos de trabajadores de la empresa petrolera, tales como Neftalí Duno, Guillermo Zárraga y Eudy Girot. En el caso del compañero Eudy Girot, es un compañero que fue un héroe del paro petrolero, durante el paro petrolero. Es un trabajador que fue condecorado 3 veces por el presidente Chávez y que se le acusa de traición a la patria por denunciar la corrupción que hay dentro de la estatal petrolera y por pelear por los derechos de salud de sus compañeros de trabajo dentro del sindicato. Eudy fue detenido el 18 de noviembre del 2020. 2 veces su audiencia preliminar fue suspendida y en la tercera audiencia la decisión fue llevarlo a juicio sin retirar ninguno de los cargos. El compañero Luis Cárdenas actualmente tiene una medida bajo presentación cada 30 días. El señor Guillermo Zárraga también es un trabajador petrolero que fue detenido el 14 de noviembre del 2020. Y bueno, si algo tienen en común todos estos casos es que primero se les ha respetado el debido proceso, los derechos humanos, no hay pruebas en sus expedientes, no hay pruebas en sus contras. Y hay un factor común en todos estos casos, ¿no? Compañeros trabajadores honestos que lo que hicieron fue denunciar la corrupción de sus jefes superiores inmediatos. Entonces, nosotros como clase obrera, como clase trabajadora, defendemos los derechos de nuestros compañeros, de nuestros iguales, denunciamos la criminalización y la judicialización de la clase obrera que se está llevando a cabo en Venezuela y pedimos que se les sea respetado el debido proceso a estos y a todos los privados de libertad. Pedimos el respeto a la presunción de inocencia y a los derechos humanos. Y también exigimos la liberación inmediata de estos compañeros porque sabemos que son inocentes. Me despido agradeciendo a Latinoamérica Rompe el Cerco por el apoyo que nos está brindando a través de este medio para ayudarnos a visibilizar los casos de todos estos compañeros que en este momento se les están vulnerando sus derechos como ciudadanos y sus derechos humanos. Un abrazo a todos los camaradas que en cualquier rincón del mundo, al igual que nosotros, están luchando en favor de la clase obrera, en contra de los intereses de la burguesía, que lo que hacen es reprimir a la clase trabajadora, dejando en libertad a los verdaderos corruptos. Gracias. Gracias, Marta. Aprovechamos para amplificar también la convocatoria que vienen haciendo desde el comité para el próximo martes 22 de junio a las 12 p.m. hora Venezuela. La cita es en la Asamblea Nacional. en solidaridad con los trabajadores detenidos injustamente, criminalizados por denunciar corrupción y o luchar por sus derechos. Están pidiendo el acompañamiento para entregar un documento en el que se detalla cada caso y se solicita la intervención del Poder Legislativo para garantizar el cumplimiento de la Constitución Nacional. Esto es entonces las novedades de Venezuela. Vamos a ir ahora a Perú, ya llegando al final de nuestro programa de esta semana. Como sabemos, junio es el mes del orgullo disidente. Desde distintos territorios de Ayutthaya siempre se buscan formas de resignificar estas fechas y conmemoraciones desde la territorialidad, desde la experiencia cotidiana. En Perú, Bel Prieto Mendoza nos cuenta cómo se están preparando para esta fecha. Este año, por la pandemia de COVID-19 y porque el Perú es el país a nivel mundial con más muertes per cápita por este COVID, no se organizó la Marcha del Orgullo Lima desde la página oficial de la Marcha del Orgullo. No solamente en Lima, sino en diferentes partes del Perú, se decidió no hacer una marcha. Y sin embargo, sí hacer actividades virtuales el mismo sábado 26 de junio desde las 4 de la tarde. Pero un grupo de jóvenes, bastante jóvenes, creó otra propuesta alternativa frente a esta decisión, que es el Orgullo Diverso 2021. Están en Instagram como Marcha Orgullo Diverso. Y si han convocado una marcha para este sábado 26, han solicitado también y gestionado garantías desde las 3 de la tarde hasta las 7 y media. Porque justamente en este contexto es muy importante hacernos visibles, colocar nuestras demandas y encontrarnos. Además de eso, hay una iniciativa autogestiva muy bacán, muy interesante, que va a tener lugar también en la Plaza San Martín, que es un lugar histórico de luchas y de marchas y de protestas, desde el mediodía hasta las 4 de la tarde. Es un acto cultural que se llama Resiste Bebita, gestionado, organizado por un grupo de cabras trans maricas vinculadas al área cultural. Es el sábado 26 de junio y van a estar Estado de Limbo, Sailor Planta, Tienda Marciana y Vinilos, Bruja Lunar, Azules Somos, Holy Draco, Glad, Rosquitas y Manjar, Casacuyá, Mucabri, Muy Rarita, Cris Lusa, Quema Todo, Lima Chola, La Falsa Rabia, Ali Black, Ser Moreno, Far, Alicia, Marden Krunger, M, La Mamba, Araceli Arámbulo, Libre, Sebastián Cueto, Alfi, Carla, Blasier, Javiera, Cacho Diabla, House of Prince, Angelina Milady, Carlos Pineda, Antai, Air Max, Chivolo Malcriado, Luna Lacra, Pulisha Lujuria, BPM, Kat, Tuco y House of Lujuria también. Va a haber música, comida, fanzine, un bol, danza, poesía, vogue y mucho más. Así que nos estamos organizando de cara a ese día. Va a ser un festival en las calles. Y en Colombia el paro sigue, no se ha detenido, continúa, a pesar de los dichos y desdichos del gobierno y del presidente Iván Duque. En ese sentido, lamentablemente, la madrugada del 14 de junio fue asesinado el cantante, productor, líder social Junior Shein. Se lo conocía como el Señor del Pacífico, un precursor del movimiento de música urbana en toda la región del Pacífico colombiano, aparte muy comprometido socialmente. Incluso durante el año 2020 realizó una composición, una canción en función de los jóvenes que fueron asesinados en Cali. No sé si recordarán, los reseñamos, eso es en la zona de Llano Verde. Hizo la canción ¿Quién los mató?, que este programa elegimos compartir con ustedes un poco también en solidaridad y abrazando a todo el pueblo colombiano que resiste en las calles, y también en memoria de Junior Shein y todos quienes están luchando en este territorio por una Colombia más justa para todos. Vamos a compartirla entonces. Madre, no llegaré a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos, oigo me están llamando. Aparecí en un lugar que no era.